atada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a educar y entretener? ¿Pero acaso nos pagáis para hacerlo? Pues no. ¿No, verdad? Pues entonces nada, venimos aquí simplemente a que nuestros egos suban como la espuma. También. ¿Pero acaso tenemos ego? Y además, como terapia psicológica para nuestras pobres mentes que enfermas. ¿Tenemos mente? Tampoco. Pero bueno. Pregunta seria, ¿qué tenemos? No tenemos nada de nada. Poca vergüenza, eso sí. Bueno, este programa es el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca, a pesar de que ellas y ellos no tienen la culpa. Pero quien lo escucha, sí. Pero quien lo escucha, sí, quien lo escucha. Sí. Lo hace a conciencia. Pues bien, tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la Porra y de la Placa, muy simpáticos y simpáticas, os pondrán calentitas y a la sombra. Eso en el mejor de los casos, claro. Si no, os pasará como los protagonistas de la lectura que vas a realizar. Pues sí. Vamos a realizar leer una noticia muy maja, de estas que aparecen y desaparecen de la prensa como por arte de magia. En la prensa solamente se habla de lo malísimos que son en el Estado Islámico y del proceso soberanista, no, en TV3. Por favor, más EI no. No, por favor. Ah, hay que recordar que este programa, por si alguien por primera vez lo escucha, que ya sería difícil, pero puede pasar, que se llama Todo es Mentira y esta cosa. Sí, ya. Pues bien, vamos a leer una noticia de estas que aparecen y desaparecen de la prensa, que y va sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Iguala, en Guerrero, en México. Pues bien, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos tratan de entrar en las instalaciones del ejército. Los familiares, que han apedreado a los soldados, querían comprobar que no había crematorios en las dependencias militares. Y los dictámenes de la fiscalía señalan que los jóvenes solo pudieron ser incinerados. O vete a saber. O vete a saber. Igual los enterraron en Calviva. O les metieron ácido sulfúrico. Hay también bastantes formas de hacer desaparecer algo que no interesa que aparezca. Ya, pero bueno, pero para descartar posibilidades, pues los padres y las madres de estos 43 desaparecidos, misteriosamente, a manos del Estado mexicano. Qué casualidad, que la gente de vez en cuando le da por desaparecer, mira. Sí, qué raro, ¿no? Otra cosa que hacer. Claro. Bueno, voy a desaparecerme un rato. Pues bien, estos 43 estudiantes desaparecidos pueden estar bien sus cuerpos enterrados en Calviva, pueden estar incinerados, pueden estar desaparecidos de mil y unas maneras, pero... O habrán ido al planeta de los desaparecidos. Claro. Desaparezonia. Sí, ¿no? Como los desaparecidos en las dictaduras de Chile, de Argentina. No, estos les decían al principio que se habían incorporado los montoneros. Sí, ¿no? Sí, refiriéndonos a los de el cono sur. Claro. Y cuando aparecían los cuerpos en el mar en el Río de la Plata, que los traía la corriente, pues no, es que se han muerto para joder, para desprestigiar al gobierno. Sí. Pues bien, los estudiantes de la Escuela de Magisterio de Ayotzinapa y los padres de los 43 alumnos desaparecidos hace más de 100 días han tratado de penetrar este lunes en las instalaciones militares de Iguala para comprobar que no estén allí sus hijos y compañeros o si hay crematorios en los que pudieran haber acabado. Tras los dictámenes de la Fiscalía, distintos expertos han señalado que los jóvenes no pudieron ser incinerados en crematorios que aún posee el ejército mexicano. Rebasadas las primeras vallas militares con ayuda de un camión, los manifestantes se han enzarzado en una batalla campal contra los soldados, con palos, piedras e incluso botellas de cerveza, en la que al menos 4 personas han resultado heridas. Tras la gresca, los militares han detenido también a varios participantes, incluso a la madre de uno de los jóvenes desaparecidos. O sea que yo no estaría muy tranquila, pues porque los primeros que desaparecen a la gente pues suelen ser los cuerpos de inseguridad del Estado y entre ellos pues las fuerzas armadas de que no amadas y que tienen una amplia experiencia en desaparecer gente contraria a los designios del poder. Sí, sí que tienen un buen currículum y una buena trayectoria a lo largo de años, décadas y décadas. Vaya. Pese a que el paréntesis navideño ha menguado ligeramente las protestas, las desesperadas familias de los normalistas aspirantes a maestros rurales, que desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre pasado tras ser atacados 3 veces a tiros por policías municipales, han sitiado en los últimos días diversos cuarteles del estado de Guerrero, sobre todo ese batallón 27 de Iguala, que se encuentran cerca de donde los disparos policiales mataron a los 3 primeros alumnos de esa escuela normal rural de Ayotzinapa. Pues bien, aquí tenemos un caso más de impunidad del estado en frente de la gente que no se resigna y que lucha por esclarecer los asesinatos, las desapariciones... ¿Estás insinuando que el Estado realiza esas prácticas? O sea, el Estado tortura y asesina. ¿Estás diciendo eso? No, la gente se tortura y se asesina sola. Y se desaparece sola. No, el Estado, los pobrecitos, pues es que toda la culpa siempre se recae en ellos. Y ellas, que no hacen nada, que bastante hacen con garantizar el orden y la ley. Claro, porque si no os estaríais todo matando como animales que sois, que lo sé. Claro. Estaríais aún en taparrabos. Uh-huh. Si no fuera por el Estado, ¿qué sería de la gente? Sí, sí, ya te lo digo. Serían unos desgraciados. Entalladas y mordiscos. Claro. Sería la ley del más fuerte, no sí. Como ahora, que ahora no, ahora estamos en la democracia y México es una gran democracia. Ah, ¿qué pasa? ¿Que ahora no manda el más fuerte tampoco? No, no, ahora es democracia. Sí. Ahora nosotras votamos a nuestros representantes para que nos gobiernen y bueno, y si no te gusta lo que hacen, pues siempre puedes volver a votar al cabo de 4 años. Claro, a votar uno peor o más peor. Claro. Pero bueno, la democracia es así. Sí. Es el menos malo de los sistemas. Claro. Claro. Y luego, si pasan estas cosas, pues yo qué sé, pues. Pues votas a otro y punto. Pues son cosas que ocurren a veces. Son cosas que pasan en la democracia. Sí. Hombre, peor sería que no la hubiera. ¿Qué pasa? ¿Que en la democracia no puede desaparecer gente? No. Y aparte, que ¿quién dice que no estaban muertos? Que estaban de parranda. Claro. Claro. Es que siempre pensando mal. Sí, siempre recayendo todas las culpas en el Estado. Sobre el pobre en Estado. El Estado. Hombre, por favor. Que tanto se esfuerza en el bien común. Ay. Vale. Pues vale. El Estado a veces también produce, pues, necrofilia. O da pie a ello. Sí, ¿no? Necrofilia va a ser el grupo que se va a que va a sonar ahora. Este grupo de Terrassa, que ahora, desde los años 90, que hace poco ha vuelto a hacer algún bolo. Concretamente, creo que a principios de diciembre hizo alguno por Terrassa. Y el tema es demencia senil, dedicados a esta gente que cuando entra en unos años reducen su rebeldía a una simple locura de joven. Con tan solo 20 años. Vamos ahora con sustancias que la legalidad considera legales, como el tabaco. Tabaco, la última cruzada. En los últimos tiempos empieza a plantearse como hipótesis real de trabajo la prohibición total del tabaco y sus derivados. Pero nunca se había pronunciado con tanta rotundidad al respecto de la máxima autoridad yanqui en materia de salud, y planteando la prohibición como una posibilidad real que debería tenerse en cuenta a la hora de luchar contra las dolencias provocadas por el consumo de cigarrillos. Y no hay que olvidar todas esas campañas que realizaba no hace tantos años desde Hollywood con las grandes estrellas y actores como el hombre Marlboro. Sí. Sí, así muy viril y muy macho, así con su cigarro. Pero, mira, esta gente, ¿cómo son? De fariseos. Pues bien, según Richard Carmona, responsable de la política sanitaria de los Estados hundidos, bueno, unidos y de vez en cuando hundidos, en este momento se tienen argumentos suficientes como para prohibir totalmente el cultivo, manufactura, posesión y consumo del tabaco. Y digo yo, ¿cuándo será el día que prohíban a los malditos políticos? Pues bien, y sus derivados en vista del daño sanitario que ocasionan. Mi trabajo no es hacer leyes y será el Congreso el que deba decidir. A mí me hace gracia que prohíban el tabaco, pero no prohíban las pruebas nucleares, no prohíban... Porque el tabaco mata, pero claro, la energía nuclear genera energía, genera vida. Sí, la vida de... la vida de... del... de las cucarachas. Sí. Tampoco. Lo que pasa es que las cucarachas se adaptan. Claro. Mi trabajo no es hacer leyes y será el Congreso el que deba decidir. Pero no veo necesidad alguna de los productos derivados del tabaco en nuestra sociedad, o mejor dicho, suciedad. Los responsables políticos de la White House o la Kelly Blanca han corrido a desmarcarse de la propuesta y han expresado que Carmona expresaba sus opiniones no como administración, sino a título personal. Pero se ha esforzado en mostrar también su mucho interés en proteger a niños y jóvenes, claro. No, siempre lo hacen pensando en... por el bien, por el bien. Por el bien, sí, común, claro. Sí, sí. Como el populacho es imbécil y... pues de por sí, y siempre se le tiene que tratar como si fuese un menor de edad, muy menor de edad. Claro. Pues siempre se le tiene que decir lo que tiene que pensar, se le tiene que decir cómo tiene que vivir, y lo que tiene que decir, lo que tiene que comprar y cómo tiene que trabajar. Claro. Más bien se le tiene que decir absolutamente todo, eso sí, de forma muy democrática, para que pueda optar por consumir o consumir. Claro, votar a A o votar a B. O votar a B. Claro. Que tanto monta, monta tanto. Pues bien, el presidente apoya los esfuerzos para reducir el consumo de tabaco en los jóvenes y cree que podemos hacer más para alejar a los niños de los cigarrillos. No hay que olvidar que luego tuvo una etapa el Obama este, que tampoco es negro del todo, sino un poco así descafeinado, que tuvo hasta una etapa de mochilero que fue a Barcelona, por las Ramblas, y se alojó en una pensión del Raval. Sí, pues sí. Mira qué bien. A que era un dato muy interesante, que no podrías vivir sin saberlo. No, no podía vivir sin saberlos, ¿no? Sí, incluso, y yo creo que incluso hasta olía cigarrillos de marihuana. Los olía, ¿eh? Pues bien, este presidente tan chupiguay y tan moderno, cuyo nombre paso de repetir, pues decía lo que ya he dicho. Y dice, este es nuestro objetivo, es decir, no a la prohibición, sí al consumo responsable. Ojalá aplicaran estos conceptos los norteamericanos a otras sustancias psicoactivas menos peligrosas. Claro, no, pero es que ya hablando del tabaco, por ejemplo, lo que crea más adicción son los aditivos que le ponen. Y lo hacen expresamente pues para que la gente se enganche al tabaco, claro, y entonces pues vaya a comprarse su dosis al estanco. Y no hay que olvidar que la mayor parte de los ingresos del tabaco, más de un 90%, van a las arcas del Estado. Claro. El mismo que, por otro lado, te pone en cualquier cajetilla diciendo que el tabaco mata y te produce... Sí, eso es la hipocresía, claro. Pero luego se llevan casi toda la pasta. Y luego que el cultivar tu propia planta de tabaco está prohibido. Por supuesto. Por supuestísimo. ¿Qué es eso? Eso es el monopolio del Estado. Sí, claro, ¿qué es eso? Claro, y el Estado pues piensa en el bien común. Claro. Por eso pues ponen el tabaco mata en las cajetillas de tabaco. Sí, pero engrandece nuestras arcas. También. Pues bien, las tabacaleras han puesto el grito en el cielo como era de esperar. Si bien no es evidente que una situación de prohibición y con la posibilidad de instalar sus cultivos y manufacturas en paraísos del humo no pudieran incrementar sus beneficios mediante el antiguo, pero siempre moderno, contrabando. Ahora bien, y pese a los muchos intereses económicos que dificultarán aún la puesta en marcha de este proyecto prohibicionista, lo cierto es que la mera hipótesis da que pensar, sobre todo si nos entretenemos a considerar sus implicaciones de orden práctico. Los actuales agricultores subvencionados por la Unión Europea verán crecer fruto del mercado negro el valor de su producto y ya no necesitarán ayudas oficiales, o sea que ganarán más dinero. Por contra, tendrán que esconderse y pasar a la clandestinidad con el peligro de que en cualquier momento unos helicópteros enviados por los protectores de la salud fumiguen sus campos y luego aterricen para detenerles como vulgares narcos. Del mismo modo, los enganchados al cigarrillo acudirían en procesión a los hipermercados de la droga de nuestras ciudades, donde entre heroína, cocaína y hachís podrán abastecerse también de tabaco de dudosa calidad, mezclado para enriquecer el negocio con lechuga seca y hierba gatera. Evidentemente... ¿Qué imaginación tiene el que ha escrito el artículo, eh? Sí, para mí que fuma también cigarros de estos mezcladillos. Sí, ¿no? Evidentemente, si te pillan fumando, la policía te parará. Y dependerá entonces del rigor de la prohibición que vayas a dar con los huesos a la cárcel por culpa de tu mal hábito y tu mala cabeza. Que se conformen con multarte y quitarte la cajetilla. O que te tomen no por delincuente, sino como enfermo, con lo que te obligarían a ir a sesiones de terapia para dejar de fumar, donde te pondrán parches de nicotina. Y te pasarían películas en las que verías los daños del tabaco y lo mal que se acaba si no se hace lo que la sociedad manda. Eso sí, en la cárcel o un hospital, pero en un ambiente sano y sin humos. Se acaba por ahí. Pondremos un tema de Bajo Tierra titulado Las verdades duelen. Es como le gusta tenernos al Estado. Claro. detenen un jove d'Esparreguera que va tuitejar: justícia poètica com matar a Pilar Rahola con un durum mixto. Veo que están creciendo los fans de la Pilarica. Sí, es que cada vez tiene más fans, sí. Con esta forma de pensar tan guay y tan demócrata que tiene, pues luego que nos extrañe de que le salgan los fans por debajo de las piedras, por doquier. Pues bien, un noi de 23 anys, veí del municipi d'Esparreguera, Baix Llobregat, està detingut des d'aquest dijous al matí sota l'acusació d'enaltiment del terrorisme i altres delictes per haver penjat diversos tuits des del perfil Diario Jotafray, que va ser denunciats per la tertuliana Pilar Rahola. Ja no tiene ni oficio ni beneficio, es tertuliana. Como si eso fuese un oficio. Como si eso fuera algo. Sí. Pero bueno, bien, buena pasta cobran los tertulianos. Y aparte que está chupa mogollón de tertulias. Claro. En diferentes cadenas. Sí, sí. Bueno, y aparte que las tertulias pues son creadores de opinión y esto pues está muy valorado por los más mierda. Yo te diría que más de que creadores de opinión, de creadores de imbéciles, básicamente. Claro. Bueno, porque los que se creen... No, pero es que los que opinan en base a lo que oyen por televisión, pues no me atrevería a llamarlos imbéciles, pero sí, ¿por qué no? ¿Qué narices? Los llamaremos imbéciles. Es ese, dícese, el tonto que dice saber de todo y no sabe de nada. Claro. No, esos son los tertulianos. Los tertulianos. Sí, pero son creadores de opinión. Claro. O sea, que la gente que ve por televisión a los tertulianos y dice, pues mira, esta señora tiene razón, pues le llamaría, lo podíamos llamar, pues, no sé, una persona sin personalidad, que no tiene su opinión propia. Pues bien, que la mayoría de la gente que prefieren que alguien piense por ellos. Claro. En un dels missatges s'hi llegia: justícia poètica com matar a Pilar Rahola amb un drum, con un drum mixto. I en un altre, o sea, deia... Pues, ahora que pienso, tiene su arte, su dificultad. Sí, o sea, de matar con un drum mixto, sí. Bueno, eso es justícia poètica, sí. I en un altre deia: hola, me gustaría estar a solas en un sótano con 10 islamistas y Pilar Rahola. Qué cachondo el chico este. Fos policials asseguren que l'operació per detenir-lo s'ha accelerat després de que el jove tuitegés: joder, en vez de tirotear a Charlie Hebdo ya podían haber ido a la redacción del Mundo.es o el País España, mucho más productivo. Els últims dies, el noi detingut també havia fet tuits en solidaritat amb el poble de Palestina contra els assassinats de l'exèrcit d'Israel i denunciant la hipocresia de Netanyahu per assistir a la manifestació de París. Bueno, però la hipocresia de tota esta gentuza pues es obvia, ¿no? Claro, es obvia y está más que machacada. Y está más que machacada, porque estaban todos ahí en primera línea en la manifestación. Y aparte que teóricamente esa revista que se declaraba de izquierdas y... Bueno, era como el jueves, sí, ¿no? Sí, bueno, pero... Sin pasarse. Sí, pero era de izquierda sin pasarse. Que se han aprovechado para todo el fachorreo xenófobo, pues para salir de ahí. Del armario, sí. Bueno, mira. Era lo que por otra parte los otros eran lo que estaban esperando, ¿no? De todas formas, tampoco nos vamos a... Que se posicionaran los suyos también. Tampoco nos vamos a extender mucho en este tema porque ya... Está todo bastante sobado. Está bastante masticado ya. Bueno, y no vamos a hacer aquí el tertuliano, pues porque no. Sí, porque sí. Bien, els Mossos, en una nota de premsa, han confirmat que la investigació contra el noi va començar el mes del juliol del 2014 per una denúncia de Pilar Rahola y que... Esta tía es que no duerme, está realmente investigando. Las tertulias, sí. Está investigando a ver quién habla mal de ella, porque también había un grupo musical de música punk que tenía un tema que se llamaba Matar a Pilar Rahola. Sí. Y esta tía también los denunció y es que esta tía los borró del YouTube y bueno, en fin, no también, sé. También cuenta con un ejército de asesores, de asesoras. Sí, sí, que se dedican, a rastrear todos. Y amenaza. Se dedican a rastrear a todos los que hablan mal de ella. A ver si nos van a meter. Y a neutralizarlos. También nos van a meter en su lista negra. Pues seguramente. Y tenemos aquí al Mossad. Que nos ha lanzado un con que os metéis con nuestra amiga Pili Rahola, ¿eh? Sí. Pues al trullo con vosotros a una de nuestras cárceles secretas en la Franja de Gaza. De momento aún no la hemos amenazado, ¿eh? No. O sea que... Pero nos estamos partiendo el culo de la noticia. Bueno. No es parres. Pues ve. i que l'acusació policial en contra seu s'amplia als presumptes delictes d'amenaces i provocació, conspiració i proposició per a cometre delictes de terrorisme. Segons la policia catalana, a més, el jove a través de les seves piulades també justificava els assassinats de Miguel Ángel Blanco i Isabel Carrasco, fent una crida a la tornada de les organitzacions terroristes ETA i Grapo. I por favor, que no nos hagáis repetir el chiste famoso de los etarras y el bosque. No, porque, oye, que al final nos van a meter en problemas de verdad, ¿eh? Contemos el chiste de Miguel Ángel Blanco. Pero ese ya está muy sobao, ese chiste. Ese ya está muy sobao. Bueno, y qué decir de Isabel Carrasco. Esa, lo que pasa es que esa se lo cargaron una de las suyas, una pepera. Claro, sí, sí, es verdad, es verdad. Ahora me ha venido otra vez a la mente. Sí, sí, eso fue genial. Eso fue buenísimo. Eso fue, o sea, el terrorismo del PP. Sí, sí. La sección ultraborroca. PP Borroca. Sí, sí. Ahora vamos con un grupo de gamberros que se hace llamar Rec Brooks, que es un grupo por aquí de la periferia de Barcelona. Y nada, entre sus miembros, por llamarlos de alguna forma, está ni más ni menos que Tachita de Colblanc. Y la canción es En la Zona Franca. ¿Para qué ir a Jamaica pudiendo ir a Zona Franca? Yeah. Vamos a retroceder algunos siglos del mundo bípedo. Tampoco tantos. Al fin y al cabo, tampoco en realidad, en el fondo, nunca cambia nada. La ley del mar y el canibalismo. Pues bien, vamos a hablar un poco de esto. De acuerdo con la ley del mar, si tomamos bajo este nombre las tradiciones y reglas no escritas que gobernaban la vida marina hace unos siglos. Algunas de estas bonitas tradiciones, eso lo añado yo. Licencia, que me puede permitir. Licencia poética. Licencia poética. Aceptadas por casi todos los marinos, son muy conocidas. Las mujeres y los niños son los primeros en ocupar los botes salvavidas cuando el barco se hunde. Y el capitán siempre debe ser el último en abandonar la nave. Porque no se me ocurre. No, normalmente muchas veces es al revés, es el primero. Claro. Pero lo cierto es que la ley del mar hace especial hincapié en el tema de la supervivencia a través del canibalismo. Very important. Aquellos hombres que quedaran a la deriva en medio del océano, después de un naufragio y una vez agotado todo alimento, pueden sortear de algún modo quién de entre ellos debe ser sacrificado para servir de alimento al resto. ¡Qué buen rollo! ¡Qué guay! Habitualmente se usará un cordel cortándolo en pedazos y el pobre que saque el trozo más corto será el elegido para el banquete. No sé, yo me estaba imaginando ahora unos cuantos políticos haciendo eso. Sería genial. Políticos y también... Y banqueros. Banqueros, sí. Gente del FMI. Sí. Del club este Bilderberg. ¿Cuántos y cuántos? ¿Cuántos y cuántas, sí? Sí. Sería una forma de reciclarlos bastante interesante. El proceso podrá repetirse tantas veces como sea necesario hasta el rescate. O hasta que no quede más opción al último hombre vivo que comerse a sí mismo. Claro. Por supuesto, si alguno de los hombres muere por enfermedad o causas similares, podrá ser víctima del canibalismo sin problema. Hay varios casos conocidos y famosos de esta tradición, como la Meduse en 1810 o el ballenero XX en 1820, entre otros. Pues bien, recomendando estas tradiciones de antaño, también que se pueden recuperar en la actualidad para determinados personajillos como los que hemos mencionado anteriormente. Uh-huh. Y bien. Bueno, ponemos un tema de coacción titulado Lucha. Sangre de los ciudadanos, lucha por las injusticias, lucha mentiras no servirá ningún rey. Gritará a los cuatro vientos: ni Dios, ni patria, ni ley. Lucha por las injusticias, lucha por tu porvenir, lucha porque algún día libres podamos vivir. Y escapar de tus mentiras no servirá ningún rey. Gritará a los cuatro vientos: ni Dios, ni patria, ni ley. El PP matizará la ley que permite escuchas. ¿Ves qué guay que son? Son majos, ¿eh? Siempre primero ofrece la perspectiva más dura de la realidad y luego la... La suavizan un poco, pero nos la meten igual. Estoy lo mismo, ¿no? Lo mismo que la ley Mordaza. Claro. Pues bien, entre ley Mordaza, también reforma del Código Penal con no sé cuántas enmiendas, bueno, un montón. O sea, que lo reforman de arriba abajo, vaya. A ver, esta es una estrategia también más vieja que la hostia. La estrategia de lo que hemos mencionado anteriormente. Ajá. De hacerte así, de hacerte un poco el blando, ¿sabes? Sí. De rebajar. Ajá. Luego la rebaja un poquillo y queda como bueno. Ahí no como han inventado guay. Absolutamente nada. No. El Consejo General del Poder Judicial ve difícil encaje constitucional a las intervenciones sin un aval judicial. O sea que todos los sospechosos, que somos la gran mayoría, van a tener intervenidas las comunicaciones, de hecho, internet, el teléfono. Sí, todo el mundo es sospechoso mientras que no se demuestre lo contrario. Claro. Uh-huh. El gran hermano te vigila, el gran hermano pepero. Y cada vez más. Se reunió ayer el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para aprobar el pertinente informe sobre la reforma de la Ley del Enjuiciamiento Criminal, una norma orientada a agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales y regular nuevas medidas de investigación a través de las comunicaciones y nuevas tecnologías. En este último punto fue donde más pegas puso el Poder Judicial, que pese a aprobar por unanimidad dicho informe tras incorporar aportaciones de varios de sus vocales, alertó al Gobierno de que promover intervenciones de las comunicaciones sin autorización judicial previa plantea serias dudas de encaje constitucional. Joder, qué fisnos, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vamos a meter ahí unas escuchas ahí guays para... Pues lo hacen por tu seguridad, ¿qué quieres? Y además, de hecho, ya lo hacen sin necesidad de tantas monsergas, o sea, sí. Las escuchas son de toda la vida. y el control por internet es de toda la vida, o sea, que ahora lo que pasa es que han hecho una ley especial para eso, pero incluso aquí nos escuchan, y mira que es un programa de radio, qué raro que nos escuchen, pero incluso hay gente que nos escucha de los estadistas y sobre todo los uniformados. Sí, no, los uniformados está claro que nos escuchan. Pues bien, el texto legal que el Ejecutivo habrá remitido al Consejo General de Poder Judicial para su valoración señalaba que, en caso de urgencia y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales terroristas contra menores, y eso da igual, los terroristas son los que interesan. La excusa que ponen siempre. Es la excusa que ponen siempre para proteger a los menores que les importan una mierda. Como básicamente a todo el mundo. Como, bueno, a mí no me importan una mierda. No, pero digo básicamente me refería al Estado. Ah, bueno, me preocupan, me refería al Estado. Sí, bueno, a ver. A esos les importa a todos una mierda. Lo único que les interesa es su propia seguridad. La propia seguridad del Estado. Y claro, pues el terrorismo, sobre todo si es terrorismo anarquista, que es el más peligroso, Pues a ese hay que tenerlo bien controladito y... Sí, ya se sabe que, por ejemplo, ponerse una muñequera de pinchos o un parche de escorbuto es un acto de terrorismo impresionante. Claro. Sí, es peor, o sea, es peor que el mismísimo napalm o el anthrax. Yo creo que es más destructivo. Bueno, y el chico que hemos leído antes la noticia, sí, ese que decía que había que matar con un durum mixto a Pilar Rahola... ¡Uf! Ese es un terrorista del copón. Pero sé mucho, ¿eh? Mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Ay, ¿qué sería de nosotras sin este estado de excepción encubierto que nos han puesto, que nos pasa por encima día a día y encarcela y hace montajes policiales y luego, pues evidentemente, una vez estás en su poder, te tortura, te mete en FIES? Claro, es lo que pasa cuando te secuestran estas cosas. Qué bonito, y lo hacen por nuestro bien. Por supuesto. Claro. Pues bien. El ministro de Interior o el secretario de Estado de Seguridad podría ordenar la intervención de comunicaciones sin tener que dar a cuenta a un juez hasta 24 horas después para que validara o anulara la medida adoptada. Este precepto plantea serias dudas de encaje constitucional, dado que los términos de autorización judicial previa resultan claros en el artículo 18.3 de la Constitución. Bueno, pero la Constitución también también declara como un derecho inalienable el derecho a techo. Claro. Y hay gente que está durmiendo en las calles. Y a un trabajo digno también lo dice. Y a un trabajo digno. Bueno, en fin. Sí, para que veáis que cuando se quiere, sí que se recurre a la prostitución. A la tontistución. Tontistución iba a decir. Y me ha salido la prostitución porque sale más fácil decir ese término. Sí. Pero cuando no, pues no, se obvia y ya está. Claro. Para eso está la Constitución, las leyes, para lo que interesa. Y todas las leyes están, claro, para eso. Qué bonito. Hombre, ¿tú crees que hay alguna ley que realmente favorezca a los desfavorecidos? No, hombre, los desfavorecidos. Y si la hubiera, pues se obvia. Claro, ya está. Se salta. Ignora. Se ignora. Punto. Pues bien, actuación rápida del juez. Ahondando en sus tesis, el órgano de gobierno de los jueces añade que otro artículo de la Carta Magna, el 55.2, se refiere a la suspensión del derecho al secreto de comunicaciones si afecta a bandas armadas o terrorismo. Y ahora el terrorismo pues puede ser cualquiera, es muy amplio el baremo de para definir a un terrorista. Antes un terrorista pues era el que actuaba en una banda armada y era el clásico terrorista, sí, pues que, bueno, que ponía bombas, que pegaba tiros y pero ahora ya... Pero es que ahora ya con pensar mal... Ya no hace falta nada. Ahora ya, por cualquier chorrada, ya eres terrorista. Sí, un parche de escorbuto. Claro. Bueno, ya hemos leído bastante de esta noticia. Ya os hacéis una idea, ¿no? O sí, sea, claro. Más o menos... Las leyes, las bonitas leyes que nos va preparando el PP, o sea que el PP no saldrá elegido en las próximas legislaturas, pero va a morir matando. Pero suavizadas, eso sí. Claro, suave, como, suave. Como luego va a salir Podemos, sí, estaremos todos salvados. Y claro. Y todos serán de color de rosa. Y por eso estaremos más descansados y al descanso iremos. Eso. Pondremos unos temas. Haré lo que me salga de los cojones, nada porque sí. Quieren vivir por la calle. de emociones, flotas acciones, vivir en peligro sin preocupaciones, usar mi navaja, sangra por montones, pretendo seguir. Cantar a los viejos, sacarles las tripas, a guapos modernos, ponerme borracho de whisky barato, me voy a reír. Corre, escapa, no miréis atrás, no miréis atrás, no aguanto más. Nicht mehr lachen kann über Sachen, die ich früher lustig fand. Hin und wieder merke ich auch, dass ich keine Menschen brauch und lieber ganz alleine bin. Doch der Schmerz ist so süß und irgendwie auch so vertraut. Ich hab mich dran gewöhnt. Konsequenz, einmal mehr das bisschen Mut und die paradoxe Wut darüber wird im Traum ertränkt von der beschissenen Leichtigkeit des Scheins. Yeah! Wow! Hin und wieder wird mir klar, dass alles anders geworden ist, als es scheint, dass es früher einmal war. Hin und wieder spüre ich, dass ich die Sonne nicht mehr mag, weil ich das helle Licht nicht mehr trag. Doch der Schmerz ist so versüßt und irgendwie auch so vertraut. Ich hab mich dran gewöhnt. Einmal mehr das bisschen Mut und die paradoxe Wut darüber wird im Traum erbrennt von der beschissenen Leichtigkeit des Scheins. Yeah! Wow! Wie ein Quadrat in einem Kreis eck ich immer wieder an, obwohl ich doch schon lange weiß, dass ich niemals ändern kann, was ich niemals ändern wird, weil das Schlechte immer bleibt und doch die Sonne wieder scheint. Scheißegal, was auch passiert, wie ein Quadrat in einem Kreis eck ich immer wieder an, obwohl ich doch schon lange weiß, dass ich niemals ändern kann, was ich niemals ändern wird, weil das Schlechte immer bleibt und doch die Sonne wieder scheint. Yeah, yeah. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Immer wieder stelle ich fest, dass das Hin und Wieder tu que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Soy una mala bestia, ojo, con mi vela vida. Siempre andaba que te planeada, se servía. Que para no trabajar, no hacer nada en todo día. Ahora me va a sotana, me parto un caristea. sorprendida por moito que intenta nunca acaba complacida. Bebe un cinto no es más lo que va para misa. Mete un dos porros, la cosa acaba en misa. Cara yo procura, menudo lambón. Se confesa, no mi jefa, no se me seca con. Cara yo procura, que listo que es. Pelita que te diga, pero pone tanto ve. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Reaparezco aquí una vez más. ¿Y para qué? ¿Para qué? Pues para nada, básicamente. Reaparezco pues para alargarme otra vez. Y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer. Y Y si tenéis que meter alguna querella, solo metéis a los asesores. Y ya está. ¡Hala! Y por fin aparezco yo. Y ahora vamos a hablar las cosas claras, sin tonterías. Y vamos como son, no como los mariquitas esos que dicen que son liberales y demócratas y no tienen lo que hay que tener para decir las cosas como son. Que lo hacen también, pero lo disfrazan de con buenas palabras. ¿Sí? Usted sí que decía las cosas claras y al pan pan y al vino vino. Pues bien, estado de excepción, 1969. Pues bien, en los discursos de Navidad y tal, unos ofrecen satisfacción, familia y amor, y yo, pues, estado de excepción. Mucho más mejor. Pues bien, la reiteración de acciones subversivas de grupos minoritarios claramente dirigidas a la destrucción de ese superior bien social, que es el orden público, prólogo de otras proyectadas destrucciones igualmente graves, han aconsejado al gobierno la implantación por 3 meses del estado de excepción en todo el territorio nacional. Pues sí, y un buen coña. Qué cosa de hombres. Es extraordinariamente lamentable que los hechos y circunstancias donde encuentra su justificación tan necesaria y oportuna esta medida excepcional haya llegado a producirse. Cualquier legítima aspiración de estamentos sociales empieza a perder su respaldo, su razón, cuando se actúa con tal insensata y obcecada violencia. Tiene la acción subversiva la orgía de nihilismo, de anarquismo y de desobediencia. ¡Qué asco! En calificativos del ministro de Información, que siempre dice la verdad por encima de todo. Claro. Y los gobiernos de muchos países no ocultan ya que los agitadores están rebasando los más amplios límites de cualquier posible tolerancia. El canciller alemán Kissinger, no confundir con nuestro amigo americano Kissinger, se ha expresado a ese respecto con clara contundencia. Se sobrepasa el marco constitucional del derecho a disentir cuando los manifestantes emplean el insulto y la fuerza bruta en vez de argumentos razonables, como es callar la boca y obedecer. Claro. Son los argumentos que existen. Por parte de la chusma, claro. De la clase de tropa. Que es ahí como está. Preferimos llamarla así, o productores, según la acertada combinación de la moderación y el rigor de la energía y la templanza. Ahí está el clave del éxito de un estado de excepción, sin confundir la templanza con la moderación, con la lenidad o el impunismo. Siempre somos gente equilibrada, que damos la teoría del pan y la zanahoria, el palo claro. Y la zanahoria, el claro. Equilibrio. Uh-huh. El verdadero equilibrio que debe existir. Para los agitadores, para los revoltosos, para sus inspiradores y sus surrepticios compañeros de aventuras, el estado de excepción merecerá, por supuesto, críticas y condenas para los malditos disidentes y rojeras varios que siempre tienen que protestar. Pero la mayoría consciente y sensata del país, que afortunadamente somos casi todos, secundará sin reservas la actitud del gobierno y de forma espontánea. Claro. Y la autoridad y el poder pueden quedar jamás abandonados en la calle al arbitrio de los profesionales de la subversión y la violencia callejera pagado por las hordas rojas provenientes de Moscú, el Cristo comunismo. Qué actual es ese discurso, ay, señor. Ahora viene lo peor. Ahora viene la horterada. Sí. Patrocinada por Colocaos. Sí, que tiene el dudoso gusto, pues, de poner alguna aberración. Y vamos a poner a un dueto de los hermanos Calatrava, en este caso. Un binomio. Y está el hermano feo que tiene siempre el cierto parecido a Mick Jagger. Tenía la boca del Mick Jagger. Sí, es que de hecho es el Mick Jagger ibérico. Sí. Y vamos a poner un tema que no tenemos aquí ni el título ni hostias, pero son, pero bueno, lo que son ellos, son ellos. Son ellos, eso está clarísimo. ¡Hala, a sufrir los canallas! Y porque a este y a mí nos da la gana. ¡Aleluya, aleluya! Una lágrima en la mano, el reparto del butano, una historia que termina, ya subió la gasolina, una sangre derramada, hay baches en la calzada, aleluya. 15 gritos que suplican, los viñedos que nos quitan, la sonrisa de un recuerdo, sube la carne del cerdo, la furia que se desata, yo también como patatas, aleluya. Mil silencios de un olvido, Gil y Gil con sus despidos, el aliento de un abrazo, la cultura del pelotazo, el perdón de los pecados, yo también ya he votado, aleluya. La razón de la locura, ya graban discos los curas, las sombras en la noche, la grúa se lleva el coche, una llama que se apaga, la corrupción no se acaba, aleluya. Estas son las cosas que nos hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya. Una madre que amamanta, un niño que se atraganta, las muchachas y chiquillas, preservativos, pastillas, el sudor de una frente, es alguien que está caliente, aleluya. Una herida que no cierra, Yugoslavia sigue en guerra, unos labios temblorosos, hay muchos hombres dudosos, una pareja en la arena, dos magrebíes más que llegan, aleluya. La política es un caos, la ruta del bacalao, el insulto y un lamento, debate en el parlamento, una lluvia en el alma, un incendio en las montañas, aleluya. Unos pasos sin destino, la culpa la tiene el vino, un acorde disonante, un ladrón se hace cantante, primitiva suerte loca, a uno de fuera le toca, aleluya. Estas son las cosas que nos hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya. Llama a la ambulancia porque le disparan en un videojuego. ¡Hostia! Eso sí que está enganchado a la vida real. Vaya. Cuando nos creemos que nada nos puede sorprender, o sea, los asesores, nos enteramos de la historia de David Helens y su enfrentamiento con la policía. Este joven de 25 años es un gran aficionado a los videojuegos, en especial al Grand Theft Auto V. Yo más bien que aficionado ya lo declararía como enfermo. Sí, bastante. Y tras varias horas de juego, David se confundió. Se confundió tanto que cuesta creer que esta confusión sea real. El estadounidense llamó al número de emergencias local comunicando de forma alterada a la operadora que un tal Max había recibido un disparo en el pecho y que a causa del impacto este se debatía entre la vida y la muerte. ¡Oh, my God! inteligente, o sea, totalmente, tío. Es para entrar en la sección, pero pero de cabeza, ¿eh? Disparan el videojuego, me han matado. Me han matado, llama a la ambulancia. Por favor, una ambulancia. Me han matado en un videojuego. Lógicamente, varias ambulancias se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos, donde no encontraron absolutamente nada. Y es que David Helens había confundido el juego con la realidad. Por su parte, la policía detuvo al estadounidense por crear una falsa alarma. Él reconoció haber estado enganchado al videojuego durante muchas horas, lo que le provocó desorbitada confusión. Además, el joven añadió no recordar prácticamente nada de la llamada telefónica, de más de 10 minutos de duración, que realizó los servicios de urgencias. Y de más de 10 minutos. Hombre, ahora se hacía longis. Sí. David ha sido castigado con una pena de 120 días de trabajo para la comunidad y el deber de someterse a un control médico. Ahora viajamos al sur del Imperio Yankee, donde está México, donde hay un simpático restaurante que ofrece comida gratis, pero solo a clientes atractivos. A los guapetones y claro, a las guapetonas, claro. Vaya. Los feos pagan el doble. Por supuesto, como debe ser. Por otra parte, el mundo es para los guapos y las guapas. Guadalajara, Jalisco. Un restaurante de comida surcoreana, ubicado... O sea, que el sitio... Vale, la información viene de México, pero no es México, es China. Es China, no México. Donde existe... Es este restaurante. Bien, el restaurante de comida surcoreana, ubicado en China, tiene una promoción bastante peculiar y polémica, puesto que a diario ofrece 50 comidas gratis, pero solo a sus clientes más bellos. Pero... Joder, es que ser guapo lo tiene todo en la vida, ¿eh? Hasta te invitan a comer. Sí, de todo. Pero ¿cómo se juzga la belleza del comensal? Pues bien, pues las personas deben pararse frente a un escáner que analiza su rostro, ojos... nariz, boca y frente, para después arrojar el veredicto si el cliente es guapo o guapa, o no. O sea, el hermano feo de Galatrava, ese no... Igual. Le tocaba pagar, sí. ¿No? Aunado al escáner de la belleza en el restaurante, también se encuentra un equipo de cirujanos plásticos para promover sus servicios. Ahí entendemos ya la razón. Alimento, claro. Ah, claro. Está también el equipo de cirujanos plásticos que les interesa. Claro. ¿Ves? Para hacer negociete. Usted no es lo suficientemente guapo o guapa para que ese restaurante le ofrezca comida gratis. Pues bien, pague usted una buena cuantía económica y le arreglamos la cara y parecerá un pincel. Y así ya podrá entrar al restaurante gratis. Claro. Que está claro que le saldrá más a cuenta. O sea, le saldrá más a cuenta pagar un pastón en cirugía a cambio de que le entre al restaurante gratis. Está, tiene su lógica. Claro, pero lo amortizará, porque con una cara guapa claro. Le abre muchas puertas. Pues bien, para dar a conocer su promoción, el restaurante puso el gran anuncio con la frase comida gratis para los guapos. Pero el anuncio deberá ser retirado por no contar con los permisos debidos. Sin embargo, de acuerdo con el gerente del restaurante, la promoción seguirá en pie y el lugar seguirá regalando comida a la gente bella, según una entrevista que le dijo algún diario que a nadie le interesa. Pondremos un tema de bajo presión. Que no son precisamente muy guapos, ¿eh? Los acabo de ver por ahí y a ver. Los veo excesivamente guapos. Bueno, son del montón. Pero no lo suficiente para poder entrar gratis en este restaurante. Y el tema se titula Desde el otro lado. We'll be right back. Se escucha un grito en la calle, se escucha un grito de susto y espanto. Se ha vertido sangre sobre la tierra que adopta miseria y hambre. Roban de nuestras mentes valores, cultivan el miedo, el odio y la ira, haciendo la guerra, invadiendo a pueblo por sin ambición. Despiden en la India a un funcionario que no iba a trabajar desde 1990. ¡Qué puto crack! Sí, sí. El gobierno de la India ha decidido despedir a un funcionario que trabajaba en el Departamento de Obra Pública Central y lleva sin acudir a su puesto de trabajo desde hace 24 años. ¿Ahora eso que trabajaba? Sí, no, no trabajaba mucho, ¿no? A Aka Bema se le ha acabado el chollo. Este ingeniero ejecutivo es funcionario en la India desde hace ya muchos años. Sin embargo, desde 1990 su vida es un tanto diferente. Diferente porque en esta fecha decidió ausentarse de su habitual puesto de trabajo. Tal es la situación que el gobierno local ha decidido despedirle, ya que desde ese momento no apareció ni un solo día en la oficina. Después de que la propia institución pública abriera la primera investigación 4 años más tarde de que dejara de acudir día tras día a la oficina. Vino a extender su excedencia, que no estaba actualizada cuando se ha investigado su situación, explica el gobierno. En ese sentido, las leyes laborales que existen en India son unas de las más restrictivas desde el punto de vista del Banco Mundial, que estipula que es complicado despedir a un trabajador por cualquier tipo de motivo, salvo que se produzca alguno de cuestión criminal. Y mucho menos a un funcionario, parece ser. ¿No? Por eso siempre se dice, trabaja de funcionario, que es un trabajo seguro para toda la vida. Pues este, mira, este incluso se aseguró para toda la vida el chollo padre de no ir a trabajar. En algunos casos, sin tener ni siquiera que ir a curar. Claro, como este. Pues bien, ahora volvemos a China. Pues bien, un enfermo terminal pues resucita, así como Lázaro, al sentir el olor del dinero. Pues bien, dicen que el dinero no da la felicidad. Esto es una opinión, una licencia que se permite el periolisto o juntaletras de turno. Bueno, eso lo dicen... El dinero no da la felicidad, eso lo dicen los ricos a los pobres, pues para que no, claro, para que se conformen, sí. Claro. Pero ayuda, dirían los otros. Pues bien, sigamos. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero a muchas personas les ayuda a conseguirla. Este es el caso de Xiao Li, un ciudadano chino que llevaba algo más de un año en coma en el hospital de Shenzhen. Los médicos habían hecho todo lo que estaba en su mano para contribuir a su recuperación, pero no lo lograron. Fueron sorprendentemente un grupo de enfermeras el que lo consiguió. ¿Cómo despertó al paciente? Pues le agitaron unos billetes cerca de su nariz. ¿Y qué pasó? Fue algo extraordinario, extraordinario, apunta el jefe del gabinete médico, el doctor Liu Tang. Jamás he visto nada igual en los 20 años que vivo trabajando en el hospital, señala. Xiao Li entró en coma en el verano de 2013, y también tiene migas de cómo entró en coma, ahora vamos a decir, después de pasar siete días en un cibercafé sin dormir ni un solo minuto. Otro también en consonancia que tú leíste antes, de que llamaba al hospital porque le habían pegado un tiro en un videojuego, ¿no? Bueno, más o menos, pues ese, venga. Según los médicos, el ciudadano chino se desmayó cuando buscaba ideas para abrir un negocio junto a otros socios. A pesar de la evidente mejora, la familia de dicho paciente espera que haya una evolución positiva, ya que la terapia continúa y los médicos les han instado a mantener la cautela. Sea como fuera, el 2015 ha empezado con buen pie para la familia Li, que no dudó en pensar que el olor y el sonido del dinero pueden ser muy poderosos. Pues vaya, vaya, vaya con el país del socialismo real. ¿Cómo les gusta el dinerito? Incluso resucita a casi muertos. Vamos con la sección musical Giri. Y hoy sonará Black Fuck con la canción Six Pack. Sí. Un mendigo roba el metro de Múnich. Eso se llama reciclar. Sí, sí, sí, sí. Y roba no en el metro, sino el propio metro. El propio metro, ahí, a lo grande. Ya, claro. Hombre, también será difícil robar lo que sería la estructura del metro, ¿no? Incluía también las paradas y todo eso, ¿no? Claro. El andén y todo, el metro en sí, en todo el metro. No, roba un tren del metro. Sí. Un sin techo alemán de 22 años ha elevado el metro lleno de pasajeros en dos ocasiones en los últimos meses, haciéndose pasar por conductor. A principios de mes, en la estación este de la capital bávara, arrancó el tren con 200 personas, vestido con uniforme él, y logrando convencer al conductor de que era el del turno siguiente. Contactado por radio, reaccionó sin titubeos, dando su nombre y número de servicio, hasta que decidió interrumpir la comunicación. Los responsables del metro tuvieron que manipular los semáforos rojos y lograron detener el tren. A ver, este tío tenía nociones claras de saber cómo se maneja el metro. O sea, sí, porque a mí me ponen ahí los mandos para conducir un metro y seguro que los tampo. Sí, y sería ya un cachondeo total. Sí. Pues bien, dejando los vagones en la vía durante 50 minutos, mientras el ladrón escapaba. En agosto lo había hecho también, con notable éxito, pero al final ha sido detenido. Se espera que la próxima vez no le dé por los aviones. Esto es un comentario jocoso, claro, del asesor. Ja, ja, ja, cómo me río. Qué gracioso. Pues sí, pues de aviones vamos a hablar. Pero concretamente las flatulencias de una mujer provocan un aterrizaje forzoso en un avión en Estados Unidos. Toma ya. Ah, alerta, roja, alarma. Hombre, es que allí está todo cerrado y respirar ahí todo el rato las flatulencias, pues debe ser un poco... Es peor que el mismísimo Antrax. Un poco incómodo. Sí. Pues bien, un inoportuno ataque de flatulencias y el pudor de la pasajera que lo sufrió obligaron a un avión de una línea de estas Yankees a aterrizar en emergencia en el aeropuerto de Nashville, según han informado los medios locales. Varios pasajeros del avión que volaba de Washington a Dallas comenzaron a sentir olor a fósforos quemados y se desató la alarma, por lo que el piloto decidió aterrizar en Nashville. No voy a ser que petara todo. La Oficina Federal de Investigación del FBI y la Administración de Seguridad en Transportes intervinieron en la emergencia. Los 99 pasajeros y los 5 miembros de la tripulación fueron desalojados del avión, al igual que todo el equipaje, para hacer una inspección en la que los perros de la policía detectaron los fósforos quemados dentro del aparato. Paranoia total, locura. Es que en vez de turbulencias había flatulencias. Bueno, hostia, qué pareo te ha salido ahí. ¿Qué juego de palabras más ingenioso. Sí. El FBI interrogó a una pasajera que reconoció haber encendido las cerillas para ocultar el hedor de sus flatulencias y que aseguró tener problemas médicos. Y no se le ocurre otra cosa que para disimular siempre está el viejo truco de la cerilla, ¿no? Para que se disimula su olor. Y la acabó cagando, valga la redundancia, mucho más. No, hombre, peor hubiera sido que hubiera tirado de frasco de perfume, ¿eh? Ya. Hubiera sido algo horroroso. Lo hubiese dejado solo en unas simples flatulencias, pues igual la cosa no hubiera llegado tan lejos como llegó al encender también los fósforos, las cerillas, para disimular el olor. Por lo cual, en este caso se demuestra que muchas veces el remedio es peor que la propia enfermedad. Bueno, entra a saco en esta sección con todos los honores. Sí, sí. Como todos los que hemos leído hasta ahora. Pues bien, aún no se ha acabado. El vuelo despegó de nuevo, pero dejó a la mujer en tierra. No la querían ya, sí. ni pintura. La compañía podía haber denunciado a la pasajera porque, aunque no es delito llevar cerillas en un vuelo, sí lo es el de encenderlas. Aún así, la compañía prohibió a la mujer volver a volar con su aerolínea durante mucho tiempo, afirma. Para mí, durante siempre. Para siempre. La habrán prohibido. Pondremos un tema de Arpa Viejas titulado Asedio Policial. El asedio policial. El asedio policial. El asedio policial. El asedio policial. Estaba abandonada, vieja y sucia, se caía. Solo hay que saltar la valla y devolverle la alegría. Enclavado en la rueda. Especulación, cambiamos al alcalde que de ahí engorda el cabrón. Verdugos de mierda. soy un paranoico, soy un enfermo terminal, te debería asesinar, nunca sabría la verdad. Los atracadores de un banco en California huyen en limusina. Con todo lujo, ¿por qué no? A todo tren, si nada, claro. Si un paro banco, pues hay que huir como mandan a los cánones, a lo grande. Claro, tú imagínate que huyes en bicicleta, ¿eh? Eso no queda feo. O que huyes corriendo, simplemente. Sí. queda muy mal. La policía de San Francisco arrestó a un hombre y a una mujer sospechosos de robar un banco y escapar con estilo usando una limusina. Ray Westry y Cynthia Johnson, ambos en libertad condicional y en la cuarentena, fueron detenidos por oficiales de policía alertados de un atraco en un banco cercano en el que estaba implicada una limusina. El inspector de la limusina también la han implicado en el hurto. Sí, parece ser que sí. También la van a detener, también. La van a encerrar también, la van a juzgar. Sí, seguramente. Sí. No vaya a ser que luego también que se reproduzca y crea más limusinas pequeñas que se conviertan también en atracadoras, en cómplices del atraco. También. Fuerate un ejército de limusinas autosuficiente que se dedicara a expropiar bancos. Podría existir. Nunca se sabe. Bueno. El inspector del Departamento de la Policía de San Francisco, Dan Garner, no estaba sorprendido por la opción elegida como coche de fuga. Esta es la segunda vez en un par de años que se ha usado una limusina como vehículo de fuga en un atraco a un banco. Eso sí, a ver, para pasar disimulado la verdad es que no pasa mucho. Para un cante que de la hostia. Claro. He hecho este trabajo mucho tiempo y ya nada me sorprende. Desde luego que este tipo de secciones con los sujetos que rulan por ahí por el mundo ya nada nos sorprende. No. Y como tampoco nos sorprende absolutamente nada, pues vamos a poner al grupo Radio Crimen con el tema Buco. Yeah. Pues bien, un sospechoso, dicen aquí, por robo, hurta a la jueza en su propio juicio. Pues toma ya. Me acusáis de ladrón, pues, para que veáis. Y encima, soy un profesional. Un alemán de 61 años, que estaba siendo juzgado por robo, se metió en mayores problemas al robar a la jueza durante el juicio de declarar jueves a la policía. ¡Qué listos me han salido! ¡Qué fuerte! Estos periodistas, que deducen, se metió en mayores problemas, claro. Estaba acusado de un robo y robó una jueza. Sí, son los asesores que emiten juicios de valor sin que nadie se los haya pedido. Y encima, a veces se tratan de hacer los graciosos. Claro, y encima se hacen los graciosillos también. La policía de la ciudad de Coburg declaró que mientras era interrogado, el hombre se metió en el bolsillo un llavero con las llaves del juzgado y que la juez no se dio cuenta hasta que abandonó la sala. Ya era ya mangaba por vicio, ¿no? Cuando la policía encontró al ladrón en el baño, el hombre, que tuvo una serie de condenas por robo, les dijo que estaba sorprendido al descubrir las llaves en su bolsillo. Uy, ¿cómo han venido a parar hasta aquí? Ellas solo se habían introducido en su bolsillo. Es cosa que a veces pasa, porque las llaves, como todo el mundo sabe, tienen vida propia y actúan a veces como autónomas. A las órdenes de la jueza, que les tenía rabia, y las llaves estaban compinchadas con la jueza. No, pero eso de que las llaves a veces tienen vida autónoma, eso es verdad, ¿eh? Sí, sí. Sin ir más lejos, ha habido un pequeño accidente cuando hemos entrado a la radio. Con las llaves. Eso debe ser el asesor de las llaves. El asesor de las llaves. Que se han ido cayendo una tras otra. Sigamos. Cuando la policía encontró al ladrón en el baño, el hombre, que tuvo una serie de condenas por robo, les dijo... Ah, pues eso ya lo hemos dicho. Y dijo, les dijo que era consciente de lo sospechoso de su historia. Y entonces había escondido las llaves bajo la escobilla del baño. Declaró la portavoz de la policía, Smith. Ha estado robando toda su vida, por lo que es solo un acto intuitivo. Que lo hubiese metido para político, ¿no? Sí, ¿no? Qué desperdicio, por favor. Mientras los dirigentes del juzgado deciden qué hacer ahora, el hombre escribió una confesión escrita de la acción. El robo implica que el juicio inicial tendrá que ser suspendido temporalmente por motivos legales, por si la jueza tiene perjuicios de haber sido una víctima del acusado. Pues bien, ahora iremos, como no, con un tema. Y vamos con un tema de un grupo que se llamaba Josu Distorsión y los del Puente Romano, que hubo una especie de divorcio, se separaron, y entonces ahora está Distorsión, que ha vuelto otra vez a Distorsión. Uh-huh. Y los Puentes del Romano era una fusión que hubo, que era un grupo de Salamanca. Desconozco aún si siguen actuando o no los del Puente Romano. Pues bien, la canción es Currito Kamikaze, que es un buen consejo para todos los obreretes, de lo que tienen que hacer con sus superiores, sus jefes, estas cosas. Consejos prácticos. Siento un gran dolor, intento levantarme y no puedo. Anoche me cogí un buen pedo, y es que no puedo, prefiero reventar. Mejor estar muerto que tener que madrugar. A las 6 entro en el curro, empiezo a trabajar como un burro. Son 8 horas hasta las 2 y ya empiezo a cagarme en Dios. Y es que no puedo, prefiero reventar. Mejor estar muerto que tener que madrugar. Hoy llegaré pronto a mi cita. En vez del bocadillo llevo dinamita. Subo a la oficina de los encargados. Voy a dejar de ser su esclavo. Y es que no puedo, prefiero reventar. Mejor estar muerto que tener que madrugar. Grupo y cabrones no paran de chillar. Tienen miedo a la muerte, porque será. Yo como no tengo nada de nada, exploto la dinamita y a volar. Y es que no podía, no aguantaba más. Y ahora que estoy muerto, no tengo que madrugar. Ya se acabó. Pues bien, entablamos ya la recta final. No tenemos ningún tipo ya de porvenir ni futuro. Eso ya no hace falta que lo reitere, eso, porque es una obviedad. Eso es obvio ya. Hemos estado tú y yo. Los asesores han brillado por su ausencia y, como siempre, los inútiles los reciclamos en la prensa burguesa, los cuales pues hacen su labor. Uh-huh. Y también hay que recordar que están los compas y las compas libertarias que están secuestradas por el Estado, que están, uh-huh, que están en prisión provisional. Preventiva. Preventiva, bueno, preventiva y provisional, en teoría. Y que sean secuestrados por ahí por los trullos de la zona de Madrid, de Ávila, y por esa zona. Y aparte, dispersos, evidentemente. Evidentemente. Y nada, como ya no tenemos absolutamente nada que decir, y nos quedan solo unos poquillos minutos, pues lo rellenaremos, como siempre, con unos temas que harán la delicia de unos pocos y el mal de otros muchos. Hasta otra. A la salud. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. tiene guantes de lana y se masturba cuando le da la gana. El papá tiene guantes de lana y se masturba cuando le da la gana. Todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos. Las monjas eyaculan en noches de luna, si no has probado nunca, polla taguna. Las monjas eyaculan en noches de luna, si no has probado nunca, polla taguna. Todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos, todos tontos. Hay un refugio nuclear. Hola. Me han comentado que en el Vaticano hay un refugio nuclear. Si no te enteras, tú no te enteras. Si no te enteras, tú no te enteras. Si no te enteras, tú no te enteras. Si no te enteras, no te enteras. El cura de mi barrio tiene un 131. El cura de mi barrio tiene un 131. Y Dios ha muerto. ¡Mambo! We'll be right back. la base.